Ándale, Fernandito. Ahí te voy, compadre. Se llama No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No te cases. Láser. Y véanme. De aquí de Osunuama, aquí en esta bonita, ay, ay, ay, hasta me aturde por acá, aquí en Estación Tanseme. Saludos para toda la gente bonita que nos está acompañando, para toda la gente que se encuentra bailando. Ándale, para los amigos que están por allá también, por allá en Navarra, disfrutando de la cervecita fría. Ok, vamos a enviar un tema bonito por ahí para toda mi gente bonita de aquí en Tanseme por ahí. El tema bonito se llama Tina, la de los ojos negros, compadre, para que siga bailando y siga moviendo por ahí sabroso. Tus amigos del grupo Láser por ahí, vamos a complacer un tema bonito, pero antes. Ándale, gracias, muchas gracias. Bueno, pues por aquí tenemos saluditos. Por aquí pedimos saluditos, tenemos saluditos. Dice un saludo para para Juan Hernández, también para, bueno, pues todos sus hijos de parte de Aldo Iván, y también un saludo para Israel y por ahí para toda la raza, ándale, y de parte de Gonzalo, qué bien que nos estén acompañando en esta noche. Por ahí vamos a mandar el saludo a la gente que nos visita desde la congregación Anáhuac, Veracruz, la familia Ramírez Ayala, por ahí les saludamos. Bueno, pues de parte por acá de mi compadre Eliazar, el chavo de los teclados. ¿Qué tenemos, compadre? Dale, está muy bonito por ahí. A ver.